şuna yetmez bu bacıldırdım duran. No encuentro bien. Y la explicación más razonable de mi malestar es que he perdido la chispa y que he perdido la magia y que sufro un desequilibrio químico y que Dios me castiga. Y no me encuentro bien y me miro cara a cara en el espejo y huyo de mi mirada porque solo encuentro vacío. Nadie comienza una conversación rogándole a Dios y nadie se despide diciendo Dios te guarde. Hace un par de años que no me parten la cara en una pelea tabernaria. Debería de estar orgulloso, pero no siento nada. Creo que he perdido la chispa y que he perdido la magia y que sufro un desequilibrio químico y que Dios me castiga. Y no me encuentro bien y me miro cara a cara en el espejo y huyo de mi mirada porque solo encuentro vacío. Vivo en el mundo donde nadie se mira a los ojos. El aislamiento es total. La falta de libertad es horrible. En este mundo soberbio, tragándome mi amor. Aquí estoy, atropellado. Cuando se está vacío, las palabras sobran. Sananı boysam sen nufaydın sağal Salama versem sen cideydin sağal Sananı boysam sen nufaydın sağal Gücünü versem sen içmeydin sağal Olunan dorsam sen durbaydın sağal Gücünü versem sen içmeydin sağal Olunan dorsam sen durbaydın sağal Salama versem sen gibiydin sağal Sana ne baysam sen uhbaydın sağal Gücünü versem sen içmeydin sağal Olunan dorsam sen durbaydın sağal Gücünü versem sen İçmeydin sağal Olunan darsam Sen durbaydın sağal Müzik

Алтын солық шеңер аппалатай келген аутайым Айтан азы сұр құрап қыстарым жүрген алтайым Көміш солық жалтырап күрентай жүрген алтайым Күнтан азы жалтырап La sanidad es un problema insoluble. El que quiera ser atendido, que lo pague. Mis actuales acciones me garantizan un futuro doloroso y triste. Soy consciente de ello, y así voy labrando mi fracaso tragicómico. La educación es un problema insoluble. El que quiera tener una buena educación, que lo pague. No sé lo que es el equilibrio. Paso de la hipomanía a la depresión profunda. Soy consciente de ello y así voy forjando mi agonía tragicómica. La delincuencia es un problema insoluble. El que quiera seguridad, que la pague. Huyo de todo aquello que me incomoda. Huyo de esa lucha constante en que todo individuo participa. La lucha por la vida es algo que me incomoda. Soy consciente de ello, y así voy transitando por este mundo tragicómico. No siento amor, creo que nunca lo he sentido. Dicen que es bonito, eso dicen. Hay un camión que me tiene que atropellar. Soy consciente de ello, y no lloro, porque para llorar hacen falta unas fuerzas que no tengo. Me sobran las palabras. Sin sanidad, sin educación, sin seguridad, para nada sirven las palabras. Las palabras me sobran. Where the best surfers in the world come to stay. We ride the wild surf, they come to try to conquer those waves some 30 feet high. Ride, ride, ride the wild surf. Ride, ride, ride the wild surf. La victoria de Guernica. Gran mundo de los tugurios, de la mina y de los campos. Rostros buenos para el fuego, rostros buenos para el frío, para los desaires nocturnos, para las injurias, para los golpes. Rostros que sirven para todo. He aquí el vacío que os mira. Vuestra muerte va a servir de ejemplo. La muerte, corazón volcado. Os han hecho pagar el pan, el cielo, la tierra, el agua, el sueño y la miseria de vuestra vida. Ellos decían desear el buen entendimiento. Racionaban a las fuertes, juzgaban a los locos. Daban limosna, partían en dos una moneda. Saludaban a los cadáveres. Se abrumaban de cortesías. Perseveran, exageran. Ellos no son de nuestro mundo. Las mujeres, los niños tienen el mismo tesoro, de hojas verdes de primavera y de leche pura, y de permanencia en sus puros ojos. Las mujeres, los niños tienen el mismo tesoro en los ojos. Los hombres lo defienden como pueden. Las mujeres, los niños tienen las mismas rosas rojas. En los ojos cada uno muestra su sangre, el miedo y el valor de vivir y de morir. Hombres para quienes este tesoro fue cantado, hombres para quienes este tesoro fue mal vendido, hombres reales para quienes la desesperación alimenta el fuego devorador de la esperanza. Abramos juntos el último capullo del porvenir. Parias, la muerte, la tierra y la fealdad de nuestros enemigos tienen el color monótono de nuestra noche, pero tendremos razón. Yeah. know. Hola, soy Radio Cucaracha, 100.3, oh yeah. Esta es Radio Cucaracha, 106.3. Turgayne vaqtir tip salgan albatim ajibik turgayne vaqtir tip salgan albatim. Para que unos vivan, otros tienen que morir. Yo me estoy muriendo y veo cómo con mi muerte otros viven. Perdónalos, Dios, no saben la barbaridad que cometen. Veo cómo otros mueren por mí, para que yo dé una bocanada más de este aire sucio y contaminado. Para que yo dé una bocanada más de este aire sucio y contaminado, alguien tiene que morir. Perdóname, Dios. Peco por mi ignorancia. Los burgueses son unos cerdos. Ya sé que no os interesa la lucha de clases. Tenéis la voluntad tan llena de mierda que solo os importan los días festivos, los fines de semana y vuestro sueldo, obreros cerdos. La revolución es una religión. Los que hablan de revolución es como si hablaran de Dios. Son unos conservadores condenados a una vida infame. No hay testimonio de los tiempos en que se intentó hacer cambios. Aún quedan algunos sobrevivientes, pero están idiotizados o prefieren no hablar del dolor, de los muertos y de las violaciones. Los libros de la historia de la revolución que inspiran los tiempos en que se intentó hacer cambios son peor que la Biblia. Hoy he visto a una vieja pensionista llena de joyas y pintada como una puta comerse una ostra en salsa en un merendero para personas que se creen clase media. Luego me preguntarán por qué me indigna la gente. Vivo en un lugar de indefensión donde las miradas inspiran desconfianza, donde la ansiedad crece, donde la palabra no sirve, donde el alma de los hombres está corrupto. Aquí sobrevivo. Vivo en un lugar de indefensión, rodeado de cerdos, rodeado de cabrones y rodeado de hijos de puta. Aquí sobrevivo. Aquí sobrevivo. Ansioso, como un cerdo que va a morir, mirando mal como los cabrones y mintiendo como un hijo de puta. Aquí sobrevivo. little GT, you're really looking fine. Three deuces and a four speed and a 389. Listen to her tacking up now, listen to her whine. Come on, turn it on, wind it up, lower that GTO. On a road course for a quarter mile, this little modified Ponton has got plenty of style. She gets the gashes and the rail jobs when it drives them by. Come on, turn it on, wind it up, blow it out, GTO. Save all my money and buy a GTO. Get a helmet and a mower and I'm ready to go. Take a lot to put more love and let them know. Yeah, and I'm the coolest thing around. Little buddy, gonna shut you down. I'm gonna turn it on, wind it up, blow it out, GTO. Yuna, Yunina querida, ay Yuna, Yunina Masha, la que en mi tierra yucía dengue y mandilín de plata, con arracaes de yucero y de estrellines la saya, de céfiro la chambrina y pañuelo de orvallada, y de un xironín de cielo el refaxu, dime hermana, ¿por qué te vistes de yutu el pasillo de Asturiana? Auta, ¿qué fixiste del? Temblo al vete acongoxada. Y era una noche de ochobre, y era una noche villana. Tristemente oye se lloñe darles tres de la mañana. Na portona de San Marcos, quéxense les sos bisagras. Salen de allí 10 sayones, con la visera calada. Y en medio va un caballero, de noble y dulce mirada. Reyuma lo mesmo que oro, so melena engadellada. Pisa recio, mira al cielo, sospira madre del alma. Peles breñes de lleón, cuerre la yuna asturiana. Y entre ganzus y espineres queda el mandilín de plata, el dengue y el refaxín. Mas nunca repara en nada. Ella sigue al caballero con el espanto en la cara. Con 10 furacos na noche fizo fiel a la descarga. La vida del caballero tapeció na madrugada. La yuna lanzó un berrío de pena ferida al alma. Baixai, luceros astures, baixai, estrellas de plata, y apúrreme el manto nueche, que quiero estar enyutada. Voy tapar la socarina col pañolín dorballada, y sol so pecho ensangrentau voy poner la mio tirana. Cruciáronle sos manines, arrancáis de filigrana, y peneraron el orvallo seliquín como una yarima. Al albordial, laquel día, peles tierras castellanes, Asturias fecha xirones, al caballero velaba. Penes, montes de Teberga, nun lloréis de pena y rabia, que el alma astur ta en so sitio, firme, pura, recia y santa, y ay de los que aquella noche ficieron tan vil fazaña. Fuck China! We cannot. Yo no escribo para el Estado, y yo no convierto mis palabras en productos manufacturados que no violan la Constitución. Yo no soy un asalariado del arte, y no me sale de por entre los cojones serlo. Yo no escribo para la minoría que se considera vanguardista, intelectual e ilustrada, que no son más que unos muertos de hambre. Yo no escribo para el partido político. Yo no escribo cuentos de gnomos para que aprendan a leer esos mocosos idiotizados que se llaman niños. Yo no escribo para los empresarios ni para un público de necios y tarados e imbéciles, porque no me da la gana y porque no me sale de por entre los cojones. No escribo para los negros. No escribo para los judíos. No escribo para los católicos. No escribo para el rastras y sebuto. No escribo para los iniciados y no escribo para los blancos. Yo escribo para comunicarme con una minoría muy especial a la que adoro porque es una necesidad vital. Cuando escribo, digo la verdad aunque mienta. Cuando escribo, explico mi amor, mi odio, mi miedo, mi angustia, mi ley que es la ley. Mi dolor, mi agonía y mi fracaso. Cuando escribo, descubro mi alma. A veces descubro mi alma hablando, pero cuando hablo tengo que tener cuidado. A mucha gente no le gusta ni mi amor, ni mi odio, ni mi fracaso, que es un fracaso, ni mi ley, que es la ley, ni los actos que cuento, ni los insultos que les escupo a la cara. Ni mi mirada brillante, ni mi suave cara afeitada, ni mis manos de industrial, ni nada de nada. En este país no tenemos pena de muerte porque somos unos Quijotes. La cantante Ana Belén es una pedante y su marido Víctor Manuel es un imbécil cojonazos que salió de las cuencas mineras asturianas. He acumulado un par de números telefónicos. Voy a volver a romper mi agenda antes de que alguien salga perjudicado. Siempre veo en el horizonte la palabra fracaso pintada con letras negras de luto. Y en el camino que sigo, a veces tropiezo con un cartel donde puedo ver la palabra felicidad pintada con bombillas de colores. No me paro mucho tiempo, pues tengo la obligación moral de intentar cruzar el horizonte y sigo mi camino. Thank you. Buenas noches, esto como sabéis son los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Y este programa de hoy está dedicado a Chus, que nos llamó antes, y también al único invitado que tenemos en internet. Para ellos va este programa. Que no quede nada. Dáselo todo, todo. Que no quede nada. Las caricias maternas, los cálidos besos, las voces de la infancia, los rumores del lecho con la mujer amada, de la mano por sendas, de esperanzas y de anhelos, esta tarde quebrada. Que no quede nada. Dáselo todo. La balada del viento, el trino de los pájaros, el agua del arroyo, la luna ensangrentada, las hojas del hayedo, que también morirán de pena y de dolor durante la nevada. Las vides, las espigas del trigo y el centeno de Babia, el bramido del ciervo, el vuelo de la limoche, la cigüeña sin nido, la cigüeña sin niño, la mirada cristalina del rebeco, incluso el horizonte en luz de madrugada. Todo, dáselo todo. Que no quede nada. Dáselo todo, compañeros. Es la hora violeta de la tarde que invita a la huida hasta que llegue el alba, por montes y por cerros. Es el adiós postrero de estas bellas montañas, entre menta y romero, las urces y las jarras. Que no quede nada. En ellas, centinelas de vientos y silencios, quedará la palabra del miliciano muerto o herido en la batalla. Deponed las armas, el acero y el bronce, sobre la tierra sacra donde fue defendida la libertad suprema en favor de la patria. Que no quede nada. Ya sube por las laderas, como lobos feroces, la sed de la venganza y el rencor de quienes construyen ruinas al pavor de las balas. Rasgad vuestras camisas y mostrad vuestros pechos, donde colgará muy pronto una rosa ensangrentada. Nada. Bravos soldados del frente de ventana, aparte del honor y del recuerdo, que no quede nada. We'll be right back. aquí los capítulos prohibidos de este jueves 13 de noviembre del 2008. Convidaros el jueves que viene de 11 a 12, después de escuchar buenos programas como el del Pistolero Zurdo y el de Anedonia. Hasta entonces, buenas noches. Сестеринле мен артин